¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente, cada 7 días nos encontramos aquí en Multitud, este espacio de Radio Kermés que se encarga de atravesar los principales hechos que surcan la realidad internacional. Se trata esta de una edición especial de Multitud, porque vamos a ocuparnos, yo diría por enésima vez, de la situación de Bolivia. Recordarán nuestros oyentes que hemos hecho un programa especial de 2 horas, ni bien aconteció el lamentable golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Pero hoy tenemos, desde luego valiéndonos de la tecnología, la posibilidad de conversar con una personalidad del pensamiento americano. Se trata nada más y nada menos que de Juan José Bautista Segales, perdón. Juan José Bautista Segales, para quienes no lo conocen, además de ser el ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico hace de esto unos años, muy pocos años, creo que en el año 2016, es uno de los pensadores más salientes de nuestro continente y se ha hecho una pregunta que completa un interrogante que Heidegger había hecho ya en el siglo XX. El profesor de Friburgo decía, o se preguntaba, ¿qué significa pensar? El gran libro del profesor Juan José Bautista Segales expresa exactamente qué significa pensar, pero desde Latinoamérica, con un criterio absolutamente situado, del cual también nosotros nos hemos ocupado en nuestro blog Derecho a Réplica hace muy pocos días, en la expectativa por entonces de sostener esta entrevista tan esperada con el profesor Segales. Profesor Segales, mi nombre es Eduardo Aguirre, es un gusto que usted esté con nosotros en Multitud. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Segales, usted sabrá que, o imaginará que nuestro interés más urgente está cifrado en las elecciones de Bolivia, en el desenlace que puede tener ese comicio, sobre todo teniendo en Sí. consideración un hecho que ha conmovido a todo el mundo y que nos ha conmocionado aquí en la Argentina a partir de la irrupción de facto de poderes que ya en Bolivia venían socavando la democracia desde hacía varios años, y que culminaron con los lamentables y violentos hechos que hicieron que el presidente Morales, su vicepresidente y algunos funcionarios de su gobierno tuvieran que alejarse de su país. Después de mucho tiempo, finalmente se van a realizar elecciones generales aquí en Bolivia, que casi digo aquí en Bolivia, porque también formamos Sí. parte de la misma tierra, Así es. y me gustaría conocer cuál es su mirada, cuál es su visión sobre estos hechos y sobre todo respecto de lo que puede llegar a acontecer el domingo. A pocas horas estamos de esas elecciones. Bueno, hemos tenido la posibilidad, bueno, por motivos de trabajo y familiares y demás, vivimos en México, pero habitualmente venimos a Bolivia, pero dio la casualidad de que, bueno, el 20 de octubre del año pasado, el día de la elección, estaba en Venezuela dando un curso sobre descolonización. Y entre el 5 o 6 de noviembre me invitaron a la Universidad Nacional de Puno, entonces vine por Bolivia. Y después de Puno, después de dar el curso, como el 8 más o menos, volví a Bolivia. Y tenía que irme el día 10 de noviembre, pero pues ya estaba cerrado el aeropuerto, ya estaba el golpe, como se llama, en marcha. Entonces, por esos azares del destino, fui testigo desde ese entonces hasta el día de hoy de todo lo que fue pasando periódica paulatinamente. Desde el principio nosotros nos dimos cuenta, el día que estabas denunciando el Evo, vimos cómo es que días antes la derecha había producido, había generado un discurso con asesoramiento del Departamento de Estado norteamericano, la CIA, evidentemente USAID también metido ahí, con fuerte apoyo de la OEA, para producir un vuelco de la opinión pública aquí en Bolivia, para generar, digamos, condiciones de tal modo de que la gente creyera que el Evo estaba haciendo un fraude, ¿no? Y ahora, ya después de muchos meses, nosotros podemos decirlo de modo contundente, que los únicos que hicieron el fraude fueron los de la OEA, y lo prepararon bien, y con muy buen asesoramiento, pero en una complicidad así abierta, cínica, digamos, de los medios de comunicación de la derecha de acá, y obviamente de los partidos de derecha. Nos dimos cuenta inmediatamente, tal es así que cuando volvimos la primera quincena de noviembre a México, hicimos una declaración y dijimos, golpe, este es un golpe. Pero dentro de ese golpe lo que nos llamó la atención fue el modo como muchos intelectuales de izquierda apoyaron a la derecha, ¿no? Ex amigos de Linera, por decir, o sea, se volvieron intelectuales, cuasi ideólogos, digamos, de toda la justificación esta, ¿no? En el sentido de achacarle, digamos, todos los males habidos y por haber del país, no solamente al Evo, sino también al gobierno del Evo. Ahora, hay que decir, siempre que hay que reconocer que en casos como los nuestros, como el de Bolivia, nuestros procesos pierden más por los errores que cometemos que por los aciertos de la propia derecha. Uh-huh. Evidentemente hubieron muchos errores, ¿no? Como el propio Evo reconoció que cuando el golpe estaba en marcha, ellos mismos no creían, les estaban diciendo en la cara, les estaban restregando, estaban diciendo, están preparando el golpe, decían, no, dicen, nosotros mismos no creíamos. O sea, se portaron de modo tan ingenuo que el pueblo nunca estuvo preparado para el golpe, que fue un literal mazazo. Acá se dice, nos golpearon en el ajayu, en el ánimo, en el espíritu. O sea, nos agarraron en curva, nos agarraron en bajada. Tal es así que el pueblo no pudo hacer prácticamente nada. No había organización como para poder enfrentar y resistir el golpe, ¿no? Entonces, desde ese entonces fue un proceso lento de recuperación del ajayu, del espíritu, de la voluntad política, de la voluntad popular, de la voluntad comunitaria, con, digamos, el intervalo de la COVID, ¿no? Que fue hábilmente manejado por la derecha acá para confinar, por decir, ¿no? Para congelar todo intento de recuperación. Uh-huh. Pero con todo el pésimo manejo que sobre la pandemia hizo el gobierno, el pueblo, recuperando a su cultura, memoria y tradición, empezó a curarse él mismo, ¿no? Tal es así que, fíjese, en las concentraciones son enormes. ¿Quién habla de contagios de la COVID? Nadie. ¿Por qué? Porque el pueblo ya sabe cómo curarse, ya sabe cómo tratar el problema de la enfermedad. Entonces, han empezado a salir. Esto se empezó a ver en julio, agosto, ¿no? Si no hubiese sido, porque otra vez, ¿no? Digamos, en este caso la COVID y algunos funcionarios o asambleístas en el Congreso frenaron todo el movimiento con el decreto de que, bueno, ya se tenía que realizar las elecciones para el 18 de octubre, lo más probable es que se lo hubiese bajado al gobierno. O sea, la Áñez hubiese denunciado porque dentro del palacio, entre los propios ministros, estaban peleando, hasta estaban amenazados hasta con pistola. Hay muchas evidencias de eso. O sea, fue fuerte el movimiento. Y ahí la gente otra vez empezó a recuperar la memoria y recuperó la conciencia de lo que es capaz cuando el pueblo se une. Entonces, desde fines del mes pasado, ya cuando empezó las concentraciones de proclamación y demás, ya empezó la movilización. Y en general, siempre fue masivo. Tal es así de que los candidatos de la derecha empezaron a denunciar uno tras otro. Porque encuesta tras encuesta, son encuestas de la derecha. La única encuesta que se podría decir que no es de la derecha es de la CELAC, ¿no? Que le da un triunfo de más del 50% al candidato del MAS. Uh-huh. Pero los retos son de la derecha y siempre está ganando. Y los de la derecha siempre están perdiendo, inclusive están reduciendo su caudal de votos. Entonces, ante tal evidencia, la derecha, en este caso el ministro Murillo, como no tienen ideas, y esto pasa desde la década del 90, lo tengo ahí publicado en un libro donde muestro cómo es que la conciencia nacional que tuvo las oligarquías nuestras, la derecha nuestra, se la pierde por la transnacionalización. Tal es así de que nuestras oligarquías ya no saben hacer política a no ser bajo el mandato del Departamento de Estado norteamericano, claro, o de la CIA norteamericana. Ellos son quienes dictan las políticas. Entonces, lo único que hacen nuestros, derechistas, por decir, van a recibir instrucciones. Entonces, pues van a recibir instrucciones. Entonces vuelven envalentonados, vuelven con dinero, vuelven con armas, porque no hay otra forma de parar al ejército. Perdón al pueblo. Doctor Bautista, permítame una interrupción para hacer una suerte de breves viñetas y preguntarle sobre algo de lo que nos está manifestando. Usted acaba de decir, y me pareció muy significativo, que en este proceso de destitución, en este golpe de Estado, trabajaron de manera mancomunada la USAID, el Departamento de Estado, recién mencionó a la CIA, y agregó también a la OEA. Este es un fenómeno que se ha visto no solamente en América Latina, sino que yo creo que nace, si mal no recuerdo, en los Balcanes. Sí. Otra historia, otros tiempos. Pero lo que sí podríamos señalar es que comienza a ser más que preocupante el rol de la OEA, porque yo no recuerdo una intervención tan escandalosamente parcial, tan desembozadamente sesgada como la que tuvo en Bolivia. Así y es. Más allá de esta afirmación, yo recuerdo que hace muy pocos años el propio presidente Evo Morales y en ese momento también el comandante Hugo Chávez habían planteado la necesidad de sustituir a la OEA por un organismo profundamente, diría, exclusivamente latinoamericano. Así es. ¿Cree usted que la OEA en su conformación o en sus decisiones futuras va a cambiar o se va a seguir comportando como un custodio del patio trasero de los Estados Unidos? Bueno, ahorita, como es un organismo que ha sido creado por la inteligencia norteamericana, desde el principio, eso sabemos, Estados Unidos sabe que está perdiendo la sartén por el mango. Entonces va a radicalizar la posición colonialista, por decir, de la OEA. O sea, no hay vuelta atrás porque, digamos, el imperio está jugando la vida, está jugando el poder. Está perdiéndolo a nivel mundial. En el caso de China, Rusia y el Extremo Oriente, el Medio Oriente, es casi una evidencia. Y que se le escape su patio trasero más, no, eso no puede ser. Entonces va a radicalizar y por eso tuvo el descaro no solo de elegir a Almagro, sino de ratificarlo. Pero ratificándolo le dieron mucho más poder de acción, por decir, ¿no? Y le dijeron, bueno, estamos contigo, te vamos a apoyar, etcétera, etcétera, para que hagas lo que nosotros queremos que hagas. Entonces, esto va a continuar, pero del modo más descarado, cínico, siniestro. Fíjese, los mismos funcionarios de la OEA que vinieron a fraguar el fraude del año pasado han vuelto ahora, empezando por el funcionario costarricense. Los mismos, ya están preparados, ¿no? O sea, más cinismo que ese, bueno. O sea, esto va a continuar, ¿no? Entonces hay que estar, ¿cómo se llama? A las vivas, ¿no? Como dicen los mexicanos, aguas, porque esto no se detiene, esto va a continuar. Claro, yo le preguntaba esto porque pareciera ser que a todos estos factores de poder, todos estos grupos fácticos de poder prohijados, alentados, auspiciados por los Estados Unidos, hay que agregarle también las ONGs, que son especies de satélites de muchos de ellos, así y de manera encubierta o no tan encubierta, impulsan este tipo de desestabilizaciones a las democracias del continente. Y en ese Así es, así sentido, es. lo que yo quería preguntarle, profesor, es, más allá de la ventaja que pareciera ser indescontable, lleva el MAS para el domingo, ¿usted sigue avizorando la posibilidad de algún amañamiento, de algún fraude del resultado electoral? Bueno, eso está cantado a viva voz, por decir, ¿no? Imagínese, dice el ministro Murillo, el ministro del Interior. El día de las elecciones, nosotros vamos a reconocer el triunfo de gane quien gane. Y estén seguros que no va a ser el MAS. O sea, hay que ser retrasado mental, estúpido, imbécil para hablar de ese modo. Sí, vamos a reconocer el triunfo de gane quien gane. Y estén seguros que no va a ser el MAS. O sea, bueno, están pertrechados de todo lo que ellos tienen al alcance para impedir de que gane el MAS, ¿no? Yo, así en un escenario virtual más o menos, yo digo, si es que esta fuese una elección normal, o no estoy diciendo justa, normal, el MAS ganaría con más del 60%. Estoy seguro de eso, ¿no? Entonces, ya es oficial la Corte Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, inclusive han anunciado de que quienes van a custodiar las ánforas después del voto es el ejército. Segundo, ya hay dos o tres empresas, ¿no?, que hasta ahora no se sabe qué empresas son ni con qué tipo de técnicas van a evaluar el conteo final. O sea, ya está preparado todo para el gran mega ultra reloaded fraude 5.1, etcétera, etcétera. O sea, están pertrechados con todo. Pero el pueblo ya no es ingenuo. El pueblo no es tonto. El pueblo no está en bajada. El pueblo está en subida. El pueblo tiene conciencia de que ahora se está jugando no un quinquenio más, no una elección más. El pueblo sabe de que en parte se está jugando su destino y va a salir a las calles, va a salir a defender esto. Y lo que toda la gente en general no toma en cuenta es ese elemento, es la capacidad que el pueblo tiene de hacer en momentos como este. Es una creatividad impresionante. Ya están organizando en todo lado, de toda forma, de todo modo. Y cómo eso se vaya a articular, eso lo vamos a ver después del 18 de octubre. Justamente, doctor Segales, me había quedado con esto que usted decía y que también señaló tangencialmente unos minutos atrás, en el sentido de la cuestión del ánimo del pueblo, de la jaiu. Y usted me está señalando ahora que ese ánimo es un ánimo que está en su vida, es decir, la conciencia está en su vida y sabe perfectamente lo que se juega el domingo. Así es. Le propongo lo siguiente: hacer una breve pausa musical y continuamos justamente con este tema. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, dialogando con el profesor Juan José Bautista Segales, este pensador continental y mundial que nos honra con su participación aquí en nuestro programa. El profesor es docente y reside en México por razones personales. Viajó a Bolivia, que es su tierra natal, y bueno, desde hace meses ha debido permanecer en el país vecino. Esto le da un panorama enorme de lo que está ocurriendo en Bolivia de cara a las elecciones, para las cuales ya faltan pocas horas. Y en este programa, que acompaña a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, nos ha interesado muchísimo lo que el profesor Segales decía antes de ir al corte, en el sentido de que el pueblo boliviano, a diferencia de lo que ocurrió cuando se perpetró el golpe de Estado contra Evo Morales, tiene un ánimo, tiene una conciencia que está en su vida y que sabe que en esta oportunidad no se juega solo un periodo electoral, sino que se juega su destino. En tiempos, en un marco epocal donde el capitalismo en su fase neoliberal se ha ocupado de ir no ya solamente por los mercados, sino también por el alma, por la conciencia de la gente, y amañando elecciones, dando golpes de Estado, desestabilizando gobiernos populares, ha pasado ya más de dos décadas. Me gustaría que usted, desde su conocimiento, doctor, nos diga cómo ve esta cuestión de el ascenso de la espiral de conciencia del pueblo boliviano. Bueno, podría poner como ejemplo lo que pasó con el fenómeno de la COVID, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente que llega aquí la pandemia y no hay ninguna política médica, de salubridad desde el gobierno como para poder enfrentar el problema. El pueblo inmediatamente empieza a movilizarse y con los médicos amautas, callahuayas, uh-huh, la medicina tradicional, los herbolarios, empiezan a ver el problema. Inmediatamente se dan cuenta de que es una enfermedad que no ataca solamente al cuerpo físico, por decir, sino ataca fundamentalmente al sistema inmunológico. O sea, uh-huh, ataca al hayu. No solamente lo debilita físicamente, sino espiritualmente, subjetivamente. Sí, digamos, lo deja a los recuperados, a los sanados, los deja débiles, subjetivamente hablando, ¿no? O sea, digamos, sin mucha voluntad. Entonces, frente a eso, lo primero que la gente es, bueno, no solamente hay que recuperar físicamente el cuerpo, sino también el ajayo. O sea, el ánimo, el alma, lo subjetivo, la voluntad. Y bueno, para eso están las plantas, pues las plantas ancestrales. Y entonces empiezan a preparar, ¿cómo se llama? Todo tipo de mates. Hay un matico, hay valeriana, eucaliptos, etcétera, etcétera. Inmediatamente la gente se empieza a recuperar. Pero así, rápido, ¿no? Pero no solamente físicamente, sino también subjetivamente hablando. Y ahí, inmediatamente, empezamos a darnos cuenta de que nos recuperamos rápidamente porque tenemos un sistema inmunológico distinto que el sistema inmunológico del europeo. Y es por la dieta, es por la cultura, es por el tipo de alimentación, ¿no? La cultura es producto de un tipo de hábito. La gente aquí consume lo propio y lo consume no al modo capitalista, no al modo moderno. Lo consume al modo andino, dando gracias, bendiciendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite que uno tenga presente no solamente un ajayu vivo, por decir, uh-huh, sino permite que en momentos de gran conflictividad el ajayu se pueda recuperar rápidamente. Y eso es un poco lo que pasó entre julio y agosto de este año. La gente masivamente empezó a salir a las calles y así miedo empezó a todos los informes que eran inventados del gobierno, porque no hay forma objetiva, estadística, que pueda decir cuántos enfermos hay, cuántos enfermos no hay, etcétera, etcétera, porque ni respiradores hay, ni implementos para poder detectar tal o cual tipo de grado o nivel de enfermedad hay, ¿no? Entonces la gente empezó a salir, todo, inmediatamente empiezan las reuniones, las convocatorias, las asambleas, etcétera, etcétera, y paralelamente a recuperar la salud física, se empieza a recuperar la salud cultural, política, ideológica, que permite entonces una recuperación del espíritu, del ajayu, con el cual ahora se está enfrentando este problema. Pero es un poco lo que les decía, esto está ascendiendo, esto está creciendo, o sea, no hemos llegado al tope, por decir, porque además sabemos de que esto, o sea, la derecha no va a atacar una vez. Vamos a suponer que gane el MAS, ¿no? Y esto lo encubren, encumbran a Lucho Arce y a David Choquehuanca. La derecha no va a bajar las manos. El Departamento de Estado norteamericano no van a bajar las manos. Van a seguir atacando. Una de las abuelas, bueno, aquí les decíamos ahuichas. Entonces decía, en una de estas contaciones de puros indígenas. O sea, hay uno que otro mestizo habrá, pues, pero blanco no hay. Entonces decía, esta lucha no es de ahora, es desde hace años, ¿no? Y vamos a tener que seguir luchando años. O sea, la misma ahuicha diciendo eso para, ¿cómo se llama? Para poder vencer al enemigo. Una vez cuando me dieron el premio en Venezuela, yo leía una carta de Marx a los combatientes, a los obreros franceses que lucharon en Francia. Entonces ahí les decía, ustedes, les decía a los obreros, van a tener que pasar 15, 20, 30, 40, 50 años de luchas, no solamente para cambiar la situación, sino para cambiarse a ustedes mismos. Entonces, la gente acá es consciente de eso. Entonces yo les decía, compañeros, para eso hay que prepararse. Pero prepararse no quiere decir solamente tener conciencia. Hay que ver de dónde vamos a tomar la energía para esa lucha prolongada. Acá esa energía se la toma de la Pachamama y del espíritu de los ancestros. A la izquierda en América Latina, en el mundo, será derrotado siempre, porque los de la izquierda, seculares, no creyentes, han creído que bastaba con su propia energía para luchar. El imperio es más que eso. Por eso siempre nos han derrotado. Y nosotros hemos perdido, porque hemos ido perdiendo contacto con la Pachamama y nuestros ajayos. Ahora el pueblo está recuperando eso. Frente a eso, ¿quién puede? Nadie. Me parece interesantísimo esto que usted está señalando, este recurso del pueblo boliviano a los amautas, que uno lo ha leído en los libros, la convicción de la necesidad de preservar su relación frente a la Pachamama, frente a la naturaleza, de abstenerse de este proceso de aculturación que promueve el capital a nivel mundial y pensar eso como una gran reserva contra estos ataques que se dan de manera cada vez más frecuente contra los pueblos en nuestro continente. Le quería hacer una pregunta sobre esto, profesor. Dígame. En líneas generales, el clima preelectoral es un clima que podríamos denominarle, simplificando, pacífico, o la derecha está promoviendo sus habituales conatos. Siempre anda provocando. O sea, hay tensión. O sea, no ha estallado ningún conflicto todavía, ¿no? Pero que la derecha, dicen en México, chinga quedito, o sea, va pinchando para aquí, va pinchando para allá, o sea, va viendo por dónde, cómo es que va a provocar. Pero hasta ahora el pueblo no ha reaccionado de modo violento, por decirlo. No, está tranquilo hasta ahorita, pero hay mucha tensión. Le propongo hacer una nueva pausa musical, profesor, y enseguida continuamos, si le parece. Está bien. chay maska kunai taris pasus kunai warmisitai munas khitai tutap unchay maska kunai taris pasus kunai warmisitai tagrai kunai na karim bidai Sovo kulai si pasitai Agrai kulai nyang arimbitai Sovo kulai si pasitai Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir. Pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir. Pudo cambiar en un bien, y aquí comenzamos a recorrer ya el segundo segmento de esta edición de Multitud, un programa realmente excepcional con la presencia de Juan José Bautista Segales, filósofo, cientista social, ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, si mal no recuerdo, en el año 2016, con un libro estupendo, cuya lectura recomiendo, ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y justamente de eso estábamos hablando con el profesor Segales antes de ir al corte. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y él había comenzado a hacer un desarrollo muy interesante del aporte siempre vivo de las culturas indígenas y de la incidencia y la gravitación que las subjetividades en el ánimo y también en los cuerpos, tienen esos saberes, si mal no lo entendí, profesor. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo continuaríamos ahora? En ese sentido, le quería formular esta reflexión. Es buena la pregunta que usted me hace porque me sirve para hacerle esta pregunta. Como uno sabe, en América Latina ha cobrado en los últimos años mucha fuerza la filosofía de la liberación como una forma de pensar, de pensarnos de manera situada, con los pies en nuestra tierra, reivindicando nuestra condición americana, sabiendo que Avia Yala puede llegar a ser una nación históricamente incompleta, pero una nación al fin, donde las diferencias son muchas menos que las coincidencias, y sobre todo la conciencia de un destino común, como usted decía, es decisiva. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿peco de optimista o creo estar viendo un crecimiento de la filosofía de la liberación en los términos en los que intenté sintetizarlo, que va siendo cada vez más visibilizado en todo el continente? Sí, yo creo que hay un interés creciente en la filosofía de la liberación, en el siguiente sentido. Con la filosofía de la liberación hemos mostrado, con bastante argumento, de que el latinoamericano, en general, es cartesiano todavía. Aquí cartesiano quiere decir lo siguiente. Piensa y cree, como Descartes, que el espacio social es homogéneo. Es el mismo en cualquier lado. Por eso le da lo mismo estar en tal o cualquier lugar. Entonces, cuando tiene que pensar, digamos, problemas latinoamericanos, no se hace ningún problema en agarrar ciencia, filosofía, teoría, ideología o política europea. No se hace ningún problema en asumir ello y pensarse con ese tipo de categorías, porque básicamente son lo mismo. Y en parte, digamos, en Europa, Estados Unidos se habría producido y desarrollado lo que en nuestros países no se habría producido. Entonces, cuando desfondamos al pensamiento cartesiano, lo que mostramos es que no es lo mismo el lugar en el cual no solamente uno ha vivido o vive, sino el lugar desde el cual uno piensa. No es lo mismo, ¿no? Más allá de la filosofía de la liberación, porque dar pasos en filosofía es algo sumamente complicado. Las grandes transformaciones se producen, digamos, en 50, 100 años, o sea, no es con un libro o con 3, 4 libros, ¿no? Entonces, cuando nos tomamos en serio la idea de que, a ver, ¿qué pasa cuando intento pensar de modo situado, explícitamente, de modo consciente, que estoy en América Latina y no en cualquier lugar? ¿Qué pasa? ¿No? De pronto descubrimos de que el espacio social no solamente es cultural y geopolítico, sino que también es histórico. Esto es, tiene un contenido distinto en América Latina que el que tiene en Europa, Estados Unidos, o la India, o la China. Y justamente por ello, no se puede pensar lo propio con categorías que no han surgido desde nuestra propia problemática, porque estamos en un lugar distinto. Siempre pongo un ejemplo bien sencillo. El hecho de que yo sea universal o crea que soy universal, soy boliviano, no quiere decir que yo vaya a Argentina y haga lo que me da la gana, porque en Argentina hay sus propias leyes, sus propias costumbres, su propia política. Yo tengo que respetar eso, mínimamente, o sea, de buenas a primeras, para ello tengo que pedir permiso, tengo que pedir un pasaporte, etcétera, etcétera. Con el geos cultural, en este caso, digamos, con la tierra, con el lugar, ¿acaso hacemos eso? No hacemos eso. No. Porque creemos que no tiene sentido. Y tiene un profundo sentido. Y por eso cuando el análisis pone en suspensión este carácter profundamente constituido de lo geocultural, mucha gente le dice pachamámico, ¿no? Recién uno se da cuenta cómo es que está pensando nuestra realidad ya no solamente con teorías, ideas, ciencia, filosofía, sino con una forma de razonamiento que tiene poco o nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Es como si yo quisiera ir a los Estados Unidos con la idea que tengo de las leyes bolivianas. Voy a terminar en la cárcel mínimo, porque es otro país, es otra lengua, otra costumbre, etcétera. con nuestras tierras, nunca hemos hecho eso. No lo hemos reconocido eso. A nuestro pueblo no lo hemos conocido. Por eso es que hasta ahora no nos conocemos. No damos pie con bola cuando hacemos diagnósticos acerca de nuestra realidad. Pero sí son coherentes con las teorías en boga, que es lo que la academia habitualmente repite, enseña, difunde, pero que no permean en absoluto en el pueblo. Y por eso, en vez de producir conocimiento, producimos desconocimiento. Con el descubrimiento, lo que se produce es un literal encubrimiento. Entonces, cuando uno toma en serio lo que significa pensar desde lugares, desde culturas, historias, que no tienen una tradición europeo occidental, cambia completamente la visión y la relación con la realidad. Entonces uno se da cuenta, bueno, en mexicano sería, cuán pendejo era no solamente Descartes, sino los cartesianos, o sea, los que le creen a Descartes, ¿no? Y que en, digamos, en la cultura latinoamericana ha calado hondo, ha calado o tan hondo que hasta se ha vuelto cultura popular. Yo siempre recuerdo a Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo, o sea, como si fuese de cualquier lugar. Y eso es falso, eso es falso. Soy de un lugar. Y si voy a ir a otro lugar, está bien, pero tengo que respetar ese otro lugar, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Muchos bolivianos. Es muy interesante esto, porque si uno toma en consideración o como punto de partida o hace pie en lo que se llamó la modernidad por parte del conocimiento eurocentrado, el conocimiento que produjo el pensamiento de Latinoamérica es también responsable de nuestro subdesarrollo, es también responsable de nuestro atraso, es también responsable de nuestra dependencia, de nuestra pobreza, de todas estas situaciones históricas que nos vienen atravesando durante siglos. Me parece que eso es muy, muy importante y creo además, profesor, si usted me lo permite, que hay que encontrarle un porqué y eso tiene que ver con la forma en que aprendemos y enseñamos el conocimiento. Sí. Esta idea de pensar que lo que hace el europeo es arte, pero que lo que hacemos nosotros es artesanía, que lo nuestro es solamente un conocimiento empírico, que no tiene validación científica, que la ciencia es algo que supera al conocimiento ancestral. A mí me parece que esto es quizás el proceso de colonización más severo que ha sufrido el americano. En el plano del pensamiento nos han vencido. Exactamente. Digamos, nos hemos independizado económicamente, política, pero en el plano del pensamiento nos hemos vencido. Entonces, de ahí es que una parte de la filosofía de la liberación deviene en una radicalización que ahora le llamamos pensamiento decolonial. Sí. Que, bueno, está empezando a tener cierto tipo de situación, pero que todavía está, digamos, en pañales, ¿no? Porque todavía mucha gente se acerca no solamente a la filosofía de la liberación, sino también al pensamiento decolonial con conciencia moderna, o sea, eurocéntrica, o sea, burguesa, todavía. O sea, no, porque que siempre digo yo, el problema no es cognitivo, el problema no es teórico, el problema es existencial, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que el problema no es cambiar de conocimiento, sino cambiar de forma de vida, o sea, de existencia, recién empieza a dar el pasito. De lo contrario, está difícil. Y eso implica, ¿no? Así por decir, ¿en qué medida yo puedo recuperar la relación de dignidad con nuestras culturas que siempre hemos negado? Las pensamos, las concebimos como atrasadas, inferiores, etcétera, etcétera, ¿no? Y de boca para afuera, no, nuestros pueblos, nuestra cultura, qué sé yo. Pero en la existencia habitual y cotidiana, seguimos viviendo al modo moderno. Es sin más, aspiramos a eso, ¿no? Y esto entonces, siga usted. No, perdón. Se ve también en los pensamientos de la izquierda tradicional, porque no se advierte que lo que tenemos que hacer es poner en tensión, en cuestión, no solo el capitalismo, sino directamente la modernidad, porque la herencia cultural es la herencia de la modernidad europea. Así es. Siempre decimos, ¿no? El fundamento del capitalismo, el fundamento cultural histórico del capitalismo, es la modernidad. Yo, he dado muchos cursos sobre Marx. De hecho, estoy preparando un comentario al Capital de Marx, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es la racionalidad contenida en el tipo de crítica que Marx hace al capitalismo, ¿no? O sea, ya va a ser un texto bien, bien filosófico y ahí va a haber grandes novedades. O sea, a partir de eso, ojo, la palabra racionalidad es una secularización de la espiritualidad. Exactamente. ¿No? Y eso lo podemos mostrar muy bien con la ciencia de la lógica de Hegel. Entonces, decimos, vamos a suponer de que ahorita, por X o Z motivos, hacemos desaparecer Estados Unidos, Europa y cualquier otro país capitalista. Si dejamos intacta a la modernidad, el capitalismo vuelve a surgir naturalmente en otros lugares. Porque el capitalismo, Marx dice, ¿no? El capital es una relación social. Uh-huh. ¿No? El capital. El capitalismo es un tipo de racionalidad, ¿no? Entonces, donde se expone de modo explícito en la modernidad. Si dejamos intacta la modernidad, estamos en un circuito sin fin en el cual, pase lo que pase, el capitalismo va a seguir, ¿no? Entonces, ahora hay que atacar ese problema. Y la forma de darse cuenta de ello es cuando uno empieza a descreer en todos los mitos del capitalismo y la modernidad, porque son literales mitos. Toda la obra de Hinkelheimer sirve para mostrar eso. Sí, claro. Que la ciencia moderna es un mito. Su grado de verificación empírica tiene, en última instancia, una relación mítica con la realidad, en el sentido de que creo o no creo, ¿no? Toda su obra sirve para mostrar eso. Entonces, okay, en la medida en que creemos o no en los grandes relatos de la modernidad, ella sigue funcionando. Cuando empezamos a descreer, entonces se abre la posibilidad de mirar la misma realidad de otro modo. Y eso sucede cuando empiezo a creer en otro tipo de metarrelatos, que son exactamente los que ha negado sistemáticamente la modernidad desde hace 500 años. Entonces, de ahí nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra, la dirección que nuestra investigación asume cuando decidimos tomar en serio, pero así en serio, no solamente el conocimiento de nuestros pueblos, sino la forma de vida de ellos. La forma de vida de ellos es la práctica de ese tipo de conocimiento. Si no hay ambos, es imposible entender, digamos, el modo de la cosmovisión de ellos. Entonces, uno de 100 puede ver a la modernidad como lo que es, en toda su miserabilidad. Y uno recién se dice, oye, ¿qué es tan tonto de haber creído en tanta falacia? Pero eso sucede cuando uno tiene otro tipo de criterio, ¿no? A partir del cual evaluar qué está bien, qué está mal, en qué sentido se puede ir, no ir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es un giro existencial. O sea, comer lo que ellos comen. Pero por decir, digamos, ¿no? Es un poco lo que hacemos acá, el ejercicio con la famosa sagrada hoja, la de la coca. Una cosa, ahora ya, digamos, hay la evidencia. Una cosa es la coca andina y otra cosa es la coca capitalista. En apariencia es la misma hoja, pero la intencionalidad que está contenida en ambas es distinta. Y cuando me como la coca capitalista, me estoy comiendo relaciones sociales, económicas, políticas, contenidas en la interioridad de ese tipo de producto. Pero pasa lo mismo con la coca andina. O sea, me como todo el universo contenido en ese tipo de producción. Entonces se puede producir no solamente otro tipo de consumo, sino otro tipo de subjetividad. Y esto lo venimos practicando así, de modo explícito, entre el 2001 y el 2006, que es cuando descubrimos todo esto. Y después de eso, bueno, empezamos a ver las consecuencias de todo ello, ¿no? Entonces, ahora lo puedo decir todo en el lenguaje de Marx, ¿no? O sea, en este caso, digamos, porque, bueno, lo utilizo estratégicamente porque si yo empiezo con Marx, toda la izquierda se calla, toditos, hasta Linera, porque no conocen Marx, no conocen. Pero si empiezo hablando de los pueblos originarios, sí, bien bonito, yo no he visto eso en Cuba, en Venezuela, son hermanos nuestros, todavía no captan el problema. Pero cuando empiezo, ¿cómo se llama?, hablando con Marx y citándolo en alemán, etcétera, etcétera, todos dicen amén, ¿no? Sí, lo podría hacer de otra manera. Profesor, le agradecemos muchísimo. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Multitud, este programa de política internacional que hoy lo recibe con los brazos abiertos, esperando que el domingo a la noche el Ajayu sea el mejor para todos. Que el pueblo boliviano pueda dar vuelta a esta página negra que le ha tocado vivir, como a tantos otros pueblos colonizados, subalternizados, como nos ha pasado también a nosotros, y en esa larga lucha estamos. Para nosotros ha sido un honor tenerlo en nuestro espacio. Quedamos a su disposición, esperamos que se haya sentido muy, muy cómodo. Sí. Y bueno, nuestro abrazo desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina. Para terminar, mire, nosotros no somos freudianos, no creemos en el tipo de tratamiento que de los sueños hace la psicología moderna. Nosotros creemos en los sueños. Y nuestros sueños son políticos y culturales. No solamente este servidor, sino mucha gente se está soñando con que hemos ganado. Y nosotros, después de tener este tipo de sueños, chayamos, o sea, bendecimos, anunciamos el porvenir, ¿no? Entonces, sabemos que no va a ser fácil, sabemos que no va a ser sencillo, pero vamos a ganar. Tengan la absoluta seguridad de eso, porque no estamos solos. La Pachamama y los ancestros están con nosotros. Muchas gracias, profesor Juan José Bautista. Ha sido un honor haber podido dialogar con usted. Lo mejor para el pueblo boliviano. Muchas gracias por la invitación y cuando estemos recuperados, pues ahí seguiremos platicando. Con todo gusto. Abrazo grande. Hasta luego. Muy bien. Y después de este intenso, gratificante, optimista diálogo con el profesor Juan José Bautista, uno de los pensadores más importantes de América, nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de 7 días. Seguramente en ese lapso muchas cosas habrán cambiado, quizás, en nuestro Cono Sur. Buen fin de semana para todos. Si tu mirada cae a los hombres, tu sonrisa, tu perfume nunca se olvida. Señorita Blaile, vive en Santa Cruz, no se siente guaraní ni habla quechua. Elegida Miss Bolivia por su belleza, ahora tu vida será Emilia Pantera. Ama sua, ama aquella, ama tu hermoso tuyo, ama Yunca, ama Yani, después de engañar. Ama Sua, ama aquella, ama tú que me daste. Ama Yunca, ama Yani, después de engañar. chimère. Sous tant de beauté fatale se cache un secret. C'est donc le prix à payer, tu dois renier tes origines et ta race, faut pas oublier. Señorita habla inglés, vive en Santa Cruz. No se siente guaraní, ni ama quechua. Elegida Miss Bolivia por su belleza. Ahora tu vida será a real honor. Ama sua, ama aquella, ama Utah, no es tuyo. Ama Utah, ama Miami, después de engañar. Ama sua, ama aquella, ama Utah. Ama Yuka, ama Yami, después de engañar. Yo voy.